El verano es ideal para practicar deporte, pero para evitar consecuencias, no te olvides de seguir los consejos que te damos. Si sales en bicicleta, protege tu cabeza con casco para que permita el paso del aire. Antes de salir, comprueba la temperatura exterior y el nivel de humedad en el ambiente. Evita las comidas copiosas antes de la salida. Lleva agua y bebidas isotónicas. Se recomienda beber agua cada media hora. Cuida la piel expuesta al sol. Protégete con cremas solares. Es una campaña para la prevención de la salud en el deporte de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Dalías y Club Ciclista de Dalías. Colabora Rayo Luz Dalías.